Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción hecha en red desde todo el país que sigue adelante a pesar de la pandemia. Y en el programa de hoy hablamos de la educación que garantizan las organizaciones sociales y de un trabajo no reconocido que es hora de reconocer. Conocemos la historia de los hijos e hijas de los hijos e hijas. Nos volvemos a preguntar, para ayudar a pensar, ¿qué estamos comiendo? Y también te decimos si vas a tener que pagar el aporte solidario y extraordinario o si estás en el selecto grupo de 45 millones de personas que no lo tendrá que pagar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. A esta hora exactamente, la página del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que somos 45.376.763 personas las que vivimos en Argentina. Y apenas 9.300 van a tener que hacer un esfuercito. Son el 0,02%. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. No les demos changüí a los ricos. En Argentina hay 9.300 personas que están por arriba de la línea de la riqueza. En el Congreso se está debatiendo un proyecto de aporte extraordinario en el que las personas que tienen más de 200 millones de pesos la tienen que poner por única vez. Sí, sí, por única vez. La iniciativa, impulsada por el Frente de Todos, es fruto de la emergencia. Por la pandemia, la emergencia por el saqueo macrista y de la emergencia en la que se encuentra la democracia, fruto de los ataques que realizan las corporaciones como Clarín sobre los derechos del pueblo. ¿Pero por qué el pueblo debería darle changüí a los que siempre ganan a costa de que el pueblo pierda? Tal vez sea necesario reconocer dónde nos encontramos en la sociedad, primero, para tomar decisiones en beneficio de casi todos. ¿Por qué casi todos? Porque la equidad necesita de todos y todas, pero tiende a equilibrar la balanza en beneficio de unos y unas y en detrimento de otros u otras. Si no, no hay equilibrio, ¿vio? Yo pienso que una persona que tiene toda esa cantidad de plata puede ayudar a... Pero es como te digo, la gente no quieren engordar ellos, nomás no se preocupa por la gente humilde. Hay que pasar, sí. Ellos que tienen plata, sí. No, está bien, te lo veo bien, lo opino bien. Y bueno, tiene que ayudar a la gente acá. Tiene que ayudar a los puestos, tiene que pagar. Ah, me olvidaba. Es cierto, hay que definir qué significa la palabra changüí. Changüí significa dar o conceder una ventaja. Generalmente se usa esa palabra para explicar una ventaja que se da en un deporte o en un juego. Pero también changüí es un ritmo cubano. Un estilo musical. El changüí. El changüí. Género musical de profundo arraigo en las auténticas tradiciones populares de la región de Guantánamo, Cuba. se ha convertido, en virtud de su desarrollo, en un importante componente en la base de la música cubana. En Aire Libre proponemos un test para saber si estás o no dentro de la línea de la riqueza. ¿Quién no tiene 200 millones de pesos? Es la pregunta del millón. ¿Quién no tiene 200 millones de pesos? Seamos sinceros. ¿Quién no tiene 200 millones de pesos? 200 millones de pesos. La otra pregunta es, ¿estás lejos o cerca de la línea de la riqueza? Te hacemos el test para saber si estás lejos de la línea de la riqueza. Si la canilla del baño pierde y hace meses que no la puedes arreglar. Si le pedís huesos para el perro al carnicero, pero no tenés perro. Si tu bicicleta no tiene frenos y frenás con los pies, es porque no estás sobre la línea de la riqueza. No estás sobre la línea de la riqueza. Si querés que paguen más impuestos los ricos, es porque no sos rico. En Argentina hay 9.300 personas que ya están en la línea de la riqueza. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Si no estamos en la línea de la riqueza, no les demos changüí a los multimillonarios, o sea, a los que tienen muchos, pero muchos millones de pesos y dólares que se llevan afuera. Entonces, no les demos ventaja a los ricos, no les demos changüí. Su voz se escucha. Y el Expreso Farco te propone otra vez una pregunta incómoda. ¿Qué porquerías comemos? Pope Solari y la producción desde el Instituto de Cultura Popular. Eran dos tomates prácticamente iguales. El mismo color, el mismo peso, la misma textura. Eran dos tomates prácticamente iguales. De esos para salsa, sin piel, apetitosos. Pero uno de los tomates salió de una huerta familiar y el otro de una lata. Uno alimenta, el otro te puede enfermar. La comida industrial alimenta a las farmacéuticas y enferma a la población con una bomba de sodio, aditivos, conservantes, colorantes, químicos y procesos no saludables. ¿Conocemos de dónde vienen los alimentos que comemos diariamente o cómo se producen? Esta es una pregunta que realiza el Instituto de Cultura Popular a pocos días de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación el próximo 16 de octubre y a pocas horas de comenzar la Semana de la Soberanía Alimentaria que nuestra institución, INCUPO, junto al Movimiento Agroecológico de América Latina, el MAELA, impulsan desde el lunes 12 al domingo 18 de octubre. ¿Pero qué es la soberanía alimentaria? Según las organizaciones campesinas latinoamericanas, es la capacidad o el derecho que tiene todo pueblo de poder elegir su modo de producir los alimentos que consume, la forma de distribuirlos y qué tipo de alimentos consumir. En cuanto al modo de producir los alimentos, la agricultura industrial impulsa los monocultivos para la exportación con alto uso de energía, fertilizantes y pesticidas que pueden contaminar los alimentos. La agricultura familiar, en cambio, apuesta a la biodiversidad, a la siembra de diferentes cultivos, al respeto por los ciclos de la naturaleza y a la utilización de las semillas que no están modificadas genéticamente, es decir, las semillas nativas y criollas, como lo explica Raúl Cococcioni, campesino formoseño. Yo soy defensor de la semilla criolla porque no podemos hablar de soberanía alimentaria si perdemos el control, si no tenemos el control de la semilla. Sí podemos hablar de soberanía alimentaria cuando nosotros sabemos qué sembramos. Y hoy día unos cuantos hombres del mundo están adueñando de nuestra semilla, transformándole con un gen que ni siquiera es de plantas. En cuanto a la forma de distribuir los alimentos, ¿podemos elegir de dónde comprarlos? Ana y Laura son prácticamente idénticas. Tienen la misma edad, la misma educación y viven en el mismo barrio. Ana y Laura trabajan, son muy activas y adoran a sus hijos. La enorme diferencia es que Ana prepara alimentos sanos y Laura compra comida industrializada. La comida industrial tiene menos de 150 años de historia. En ese periodo, la industria de la alimentación ha provocado una silenciosa pandemia de obesidad, cáncer, alergias, celiaquía e hipertensión, entre otras enfermedades. Cuando el consumidor va tomando conciencia del producto que está consumiendo, es más aceptable en la sociedad, digamos. Abel Ortiz, agricultor familiar de Bellavista, Corrientes. Nosotros somos feriantes y notamos el aumento del consumo porque va boca en boca del mismo consumidor y le dice, mira, en tal parte está vendiendo productos sin químicos, sin agrotóxicos. La forma de producir los alimentos, la forma de distribuirlos. La soberanía alimentaria también plantea la necesidad de poder elegir qué tipo de alimentos queremos consumir. Había una vez dos naranjas muy parecidas, igual de jugosas, igual de ácidas y del mismo peso. Había una vez dos naranjas muy parecidas, de esas de invierno, de esas fragantes, de esas lustrosas. Pero una de las dos naranjas salió de la feria y la otra de una cámara de frío. Es decir, menos fresca y más cara. La compra de proximidad en mercados locales y ferias de productores garantiza un circuito corto de comercialización con un precio justo pagado a quienes producen los alimentos. 12 al 18 de octubre, Semana de la Soberanía Alimentaria. Un buen momento para ponernos a pensar en nuestros territorios, en nuestra provincia, en nuestro país. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Desde el barrio, pan casero y torta frita, pa'l puchero una changuita y tres monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, pa' la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas del que sueña y nunca alcanza, del que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza como punta de una lanza una nueva realidad. Desde el barrio la república reclama que un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Recuerda calculando, con chancleta va el progreso, que es de poco si es por eso, que hasta el barrio nunca va. Postergados, mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de esta lucha que será. La victoria de la mano que se alza contra el cuco del futuro, de un presente que no está. Desde el barrio correte al que algún día cambie muerte por la vida, por un pedazo de pan. Se levanta como buena levadura, hoy es una criatura el que nos vino a rescatar. Desde el barrio va a salir con voz de hombre la respuesta que los pobres hoy no pueden encontrar. Desde el barrio pica en punta la esperanza, desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan, que se hornea con el fuego de millones, arriba los corazones, que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Las nietas y los nietos de los desaparecidos. Radio Futura desde La Plata y la historia de nietes. La Plata es reconocida por ser lugar de origen de muchas organizaciones sociales y de derechos humanos. Hace un año surgió en nuestra ciudad Nietes, un colectivo conformado por jóvenes, nietos y nietas de personas desaparecidas durante la última dictadura. Son adolescentes, hijos de hijos de desaparecidos que hallan en su militancia actual un encuentro con las historias de su familia. En este breve tiempo, la organización creció, se federalizó y se sumaron muchos y muchas jóvenes. Bueno, Nietes empieza a juntarse en agosto del año pasado en un contexto de un gobierno neoliberal con Macri, preelecciones, viendo cómo poder zafar de esa y viendo cómo podemos recuperar también la memoria y reactivarla en tiempos de neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo que desapareció en nuestros abuelos fue en los 70, después se repitió en los 90 con nuestros viejos y ahora nos tocaba a nosotros. Así se haga un poco de historización, se venía también el 16 y como jóvenes, nada, por ahí teníamos la necesidad de juntarnos y ver qué onda la historia de lesotres, que habían pasado por lo mismo que una misma y ver ahí qué onda eso. Y después, nada, nos empezamos a buscar a otros nietes y ahora estamos federalizades. Esto nos contaba Morena Berlingeri, nieta de Héctor Berlingeri e integrante de Nietes. Desde Nietes consideran que la restitución de identidad para quien piensa que puede ser hijo o hija de desaparecidos es un compromiso con ellos y ellas mismas, pero también con las próximas generaciones. Lara Huerabilo, nieta de Lautaro Huerabilo y Mirta Mónica Alonso Blanco, invitó a pensar la búsqueda de identidad como un acto de libertad. Para nosotros, la lucha de nuestros abuelos, de nuestros viejos, de nuestras abuelas, es totalmente reciente y se vive todos los días. Entonces, para nosotros eso siempre está al tente. Siempre lo tenemos ahí y lo tocamos y lo revisamos y lo construimos. Eso de que quieren hacernos olvidar la línea de tiempo, decir no, pero pasaron un montón de años, ya no puedes estudiar más eso, ya no puedes volver a tocarlo, porque además traes dolor. Y el dolor lo tenemos nosotros. y la gente que vivió esa dictadura, yo creo que la manera de hacer que esas personas encuentren su identidad y quieran encontrarla, porque tal vez hay personas que ya tienen 30, 40 años y dicen, lo dudan y dicen, no me animo porque tengo toda una vida hecha, el miedo existe de las personas que no saben quiénes son. Y creo que colectivizar y seguir acompañando y hablar y que tengan contacto con nosotros, ya sea con hijos, ya sea con nietes, ya sean con las abuelas, es el construir un vínculo también, el que decirle no estás solo, no estás sola. Tanto Lara Huerabilo como Morena Belingeri crecieron conociendo sus historias familiares y lo que ocurrió durante la dictadura. Como contracara del horror y el silenciamiento del genocidio, se dan estos encuentros y surgen organizaciones que tienen como base una historia común. Reactivar la memoria desde otros puntos para llegar a las personas que digan, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Que empiece a repreguntarse un montón de cosas que lo lleven a cuestionarse y a buscar más y a interiorizarse más en uno mismo y poder decir, uy, tal vez me acerco al espacio y lo averiguo. Y si no soy, no soy. Y si soy, tengo que reconstruir una identidad que me robaron. Conocer las luchas, los deseos y las voces que surgen desde nietes nos permite ver que construir la memoria personal y colectiva es una acción en tiempo presente. Desde Villa Elvira, Ciudad de La Plata, reportó para el Expreso Farco, Radio Futura. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Servicio Educativo de Gestión Social, o las organizaciones mendocinas garantizando el derecho a la educación. Una necesidad de un reconocimiento del Estado y de una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Radio El Aguaribay, desde Godoy Cruz, Mendoza. Las organizaciones de la sociedad civil de Mendoza continúan en la lucha por un reconocimiento histórico, la creación de una Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa, porque hace 30 años que sostienen un trabajo educativo, social, cultural y comunitario. Liliana Sevilla, presidenta de la Fundación Coloba, relata. El programa CEO, Servicio Educativo de Origen Social, nace en la provincia de Mendoza en 1988. Como respuesta concreta desde el Estado, con el objeto de abordar sistemáticamente la atención de niños, niñas en riesgo social dentro de sus propias comunidades, que hasta entonces era solamente visibilizado por la Dirección Provincial del Menor. Junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, como uniones vecinales, parroquias, mutuales, cooperativas, se hacía la asistencia directa a los menores y sus familias a través de comedores infantiles, apoyo escolar, bibliotecas, actividades culturales, artísticas, recreativas. Se da un fenómeno demográfico de la época y durante toda la década del 90, fue un incesante desplazamiento de familias muy humildes hacia la periferia de Mendoza. Relevamientos sociales en todo el cordón serrano del oeste del departamento de Cruz daban resultados alarmantes sobre la vulneración de derechos sobre niños, niñas, especialmente trabajo infantil en basurales a cielo abierto, selección de residuos, crianza de chanchos, basurales a cielo abierto, niños escasamente escolarizados y algunos sin escolarizar, sin documentación, etcétera, etcétera. Lo importante de este servicio educativo de origen social es que atiende preventivamente a niños y niñas desde los 45 días a los 5 años en jardines maternales y en centros de actividades educativas de 5 años en adelante, acompañando trayectos escolares y también trayectos de vida. La modalidad del CEOS es a través de gestión asociada con el Estado, a través de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. En este contexto de ley vemos una enorme dificultad, ya que no se revaloriza el trabajo y se precariza la situación del docente. Porque son parte fundamental de la educación y la gestión social, porque es un servicio diverso que brinda oportunidades y que se reconoce en la comunidad. Montserrat Cruz, directora del Centro Educativo Jarillita, ubicado en los barrancos oeste de Ovecruz, Mendoza, nos comenta. Las organizaciones sociales que desde hace más de 30 años llevan adelante el servicio educativo de origen social denominado CEOS, hoy nos vemos en la necesidad de exigir que este anteproyecto de ley y este borrador reconozca la Dirección de Educación en Gestión Social y Cooperativas como una dirección diferenciada e independiente de la Dirección de Educación Privada. Esta exigencia responde a la identidad propia que tiene la dirección, que hace a la diversidad de sus propuestas educativas, a la diversidad de sus servicios, a la diversidad de niveles que contempla en sus acciones. Que se tenga presente que los CEOS están presentes en toda la provincia de Mendoza, en zonas urbano marginales y rurales, acompañando a más de 300 comunidades de alta vulnerabilidad social, económica, educativa y cultural. Los CEOS acompañan las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de casi más de 20.000 niños, niñas y adolescentes. Frente a esta diversidad y en el marco de este panorama, es que hoy todas las organizaciones sociales nos encontramos exigiendo a las autoridades educativas y a este proyecto o anteproyecto de ley que se respete la identidad de la Dirección de Educación en Gestión Social y Cooperativas, que se la diferencie de la Dirección de Educación Privada, y pedimos también, obviamente, el acompañamiento con el recurso y el financiamiento del Estado para garantizar esta gestión asociada que hay entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para estar presentes en comunidades sumamente vulnerables, donde hoy más que nunca y con el panorama que hay de pobreza, es que estamos necesitando que sea más que valorado nuestro aporte y que sea reconocido, respetado e identificado en este proyecto o anteproyecto de Ley de Educación Pública de la provincia. La vulneración de derecho nos afecta a todos y a todas. Es urgente la necesidad de una dirección de educación de gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Exigimos una dirección de educación en gestión social y cooperativa. Desde Mendoza para el Expreso Farco, Radio Comunitaria de la Guaribay, una radio para ser hablada. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy el Instituto de Cultura Popular, Radio El Aguaribay de Godoy Cruz, Radio Futura de La Plata y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo,